ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y me veo con mi amigo entregándole el marrón. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregándole el marrón.